Esto fue la orquesta de marín, de marimba, que por nombre lleva Paniagua. Vamos a continuar, quédese en El Emparrillado del Halcón, una producción y conoción del profesor Ariel Ortiz. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en El Emparrillado de los Halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde, bienvenidos. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, por supuesto, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en El Emparrillado de los Halcones. Saludo con agrado a Carlos Illescas Bandala. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente del fútbol americano? Programa número 35, lunes 4 de diciembre del 2017. Bienvenidos, gracias. Aquí estamos también, saludo con gusto a Joel Bonilla García, que nos auxilia en la consola de audio de Radio Universidad, aquí en Clavijero 24. Aquí está la casa de usted y, por supuesto, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? ¿Cómo inicia la semana del fútbol americano en la Universidad Veracruzana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes, todos en la mesa, y también saludos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues empieza bien, con buenas noticias para el programa. Ya hoy, o bueno, desde el día de ayer, en la noche, en madrugada, partieron los dos representantes de la Universidad Veracruzana que estarán en el Tazón Azteca el próximo sábado 9 de diciembre en la Universidad Autónoma de Chapingo. Se trata del nuevo capitán de Liga Mayor 2018, Jorge Guzmán, liniero ofensivo, quien será el que represente a los halcones en este selectivo nacional, que enfrentará una selección de Estados Unidos el próximo sábado 9 de diciembre. Y también nuestro head coach, el coach José Luis Izquierdo, estará formando parte del staff que estará trabajando con la selección. Entonces, bueno, ellos ya se integran hoy al equipo de trabajo, que ya todos los jugadores debían de presentarse en Chapingo para las sesiones que van a tener. Al parecer van a tener dos sesiones diarias rumbo al partido del sábado. Sin duda una gran distinción, principalmente para el jugador y también para el coach, que es subcampeón en este año 2017 del Grupo Rojo de Liga Mayor. Entonces, enhorabuena. ¿Cómo tomó la comunidad universitaria, en particular la comunidad de halcones de la Universidad Veracruzana de Fútbol Americano, estas dos designaciones? No, bueno, pues muy contentos. La verdad es que siempre es un orgullo que haya gente de la Universidad Veracruzana representándonos, ¿no? Y más a un nivel de selección nacional. La verdad es que, bueno, por el lado de Jorge, yo creo que es un nombramiento que se lo merece todo. Él, desde que llegó de Chiapas, él es de Tapachula, llegó, sí, a estudiar aquí, llegó a jugar con nosotros, llegó a con un poco de experiencia en el fútbol americano, y pues es el resultado del trabajo que él ha hecho con nosotros, ¿no? Ya después de 7 temporadas más o menos que ha participado entre intermedia y liga mayor, bueno, pues ahí está el fruto de su esfuerzo y sobre todo de esa disciplina y de esa garra, de ese empuje que tiene Jorge. La verdad es que es un chavo muy dedicado, muy disciplinado y que hace las cosas bastante bien, y que afortunadamente también para él, pues año con año su rendimiento, su crecimiento, tanto como jugador como su trabajo de gimnasio y todo, físicamente ha crecido mucho, y bueno, pues ahora se ve recompensado con un llamado a selección nacional. Y pues por el parte del coach Izquierdo, pues también con mucho gusto que pues nuestro head coach vaya nuevamente a una selección nacional, el que ya ha tenido oportunidad en varios staff de selecciones nacionales, y que ahora lo vuelvan a convocar, pues es un gusto. La verdad es que pues confirma, ¿no?, el estatus y el trabajo que él ha hecho a lo largo de todos estos años desde que empezó a ser coach de fútbol americano. Y pues qué mejor que estar en un equipo de un representativo nacional, ¿no?, que es algo que también yo creo que tanto como coach y como jugador pues siempre aspiras, ¿no?, a ser parte de una selección de este tipo. ¿En qué momento empieza Jorge Guzmán a ganarse ese llamado al tazón azteca? ¿Qué características le vieron? ¿Cómo fue el seguimiento para Jorge? Bueno, es que ahí esa pregunta sí es un poco complicada porque habría que hacérsela directamente al head coach, sí, que claro, es el que, y a su, y aparte de su staff, quienes son los que designan ese llamado, ¿no? Pero sin duda es que vieron pues las cualidades técnicas y físico-atléticas que tiene Jorge. Yo creo que también ahí, bueno, es reconocer ese buen desempeño que ha tenido a lo largo de los años, porque pues hay también muchos jugadores, ¿no?, muchos linieros ofensivos que son de Tigres, por ejemplo, que son pues mucho más grandes, mucho más pesados, o los mismos linieros de Pumas que en talla son igual más grandes y que también llamen a un liniero de acá, ¿no?, que pues a lo mejor no tiene esa talla, ¿no? No digo, no es porque sea tan pequeño, pero pues a comparación de un liniero de los Tigres, pues sí, los linieros de los Tigres le deben de andar sacando por ahí de unos 15, 20 kilos mínimo. Y a lo mejor en estatura, bueno, pues él mide como un 87, un 88, o sea, tiene un buen tamaño, ¿no? Pero luego los linieros del norte, pues son chavos de 1.95, 1.98, 140, 135 kilos. Pues sí, sí, también eso a veces sí marca un poco de diferencia, ¿no? Pero pues las cualidades técnicas, ¿no?, también, como les decía, y pues siempre la gana de competir, que yo creo que es algo que distingue mucho a Jorge, ¿no? El nunca darse por vencido y también el liderazgo que él tiene dentro del campo con el equipo. Esas sí son cualidades, ¿no?, que un jugador que va a un selectivo nacional debe de tener, sin duda. Sin duda, será un gran representante para el próximo Tazón Azteca, 9 de diciembre, y estaremos dando cuenta de este resultado. Joel Bonilla nos tiene información. Después de la misma, estaremos platicando con el coach José Alberto Gutiérrez Lince, coordinador defensivo de la categoría juvenil del programa de Halcones de la Universidad Veracruzana. El programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana se crea en el año 2000, siendo la categoría intermedia la primera en competir con el nombre de la institución. El año 2003 significa un gran paso para el programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana, ya que surge el equipo de la Liga Mayor, contando con una gran respuesta por jugadores que habían terminado su elegibilidad en la categoría intermedia y tenían deseos de continuar jugando. Continuamos aquí en el Emparrillado de los Halcones, en Radio Universidad Veracruzana. Coach José Alberto Gutiérrez Lince, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, como siempre. ¿Qué nos puede platicar de la actividad de la categoría juvenil del programa de Halcones de la Universidad Veracruzana? Usted está a cargo de la coordinación defensiva. Sí, acabamos de terminar de este final anterior. Jugamos la semifinal en el Estado de México, sí, contra los Cuervos del Centro Escolar del Lago. Desafortunadamente nos llevamos la derrota. No fue una temporada como nosotros quisiéramos, la verdad, en cuanto a resultados. Fueron en temporada regular 2 juegos ganados, 4 perdidos, incluyendo un interconferencias. Pero, pues, la verdad que con la competencia que hubo en nuestro grupo nos dio la posibilidad de acceder con ese récord como tercer lugar a las semifinales, pero pues nos tocó perder. En la temporada anterior solamente la categoría intermedia es la que no obtiene algo más allá de entrar a postemporada. ¿Ustedes cómo se visualizan para lo que viene? Bueno, la verdad, tenemos un grupo fuerte de chavos. Muy pocos les tocaría subir a intermedia por el cambio que se hizo hace, me parece que 1 o 2 años, el cambio de las edades. Lo que pasa es que ahora se puede jugar hasta los 18 años en juvenil. Ajá. Es un cambio que hicieron porque los equipos muy grandes, como son la mayoría de la Ciudad de México, los chavos suben a intermedia, pero no, obviamente como son tantos y son unos equipos muy, muy selectivos, con mucha competencia, los dan de baja. Y a esos chavos que todavía tienen 18 años se les da la oportunidad de, si les dieron de baja de un equipo de intermedia, intentar seguir jugando con alguno de juvenil, se preparan todo ese año y al siguiente año ya lo vuelven a intentar cuando ya por regla les toca subir. Nosotros, como no hay tanta competencia, entonces podemos mantener a esos mismos chavos de 18, no subirlos, y tener una categoría más fuerte con muchos más chavos. Y creo que realmente solamente como 4 o 5 jugadores subirían a intermedia. Entonces sí, visualizamos hacer los ajustes que tengamos que hacer, trabajar con los chavos y seguir en los primeros lugares. Muy bien. Ahora la situación es que como si se va a mantener el grupo, sin duda ya tiene un avance de trabajo importante, pero habrá que fortalecerlo porque hay jóvenes que están subiendo e integrándose con ellos. Sí, más que nada lo que el coach Marco fue a varios de nuestros partidos, tenemos que trabajar en la disciplina, tanto táctica como mental, porque sí, los resultados que tuvimos esta temporada adversos fue porque tuvimos mucha indisciplina, no hacían, vaya, el coacheo estaba, pero no ejecutábamos. Y esos son unos problemas de indisciplina táctica o también indisciplina en general. O sea, las jugadas estaban para que nos dieran muchas yardas, para parar, para anotar, para ganar los partidos, pero por X o Y razón de actitud y de indisciplina no se dieron las cosas, que es más que nada en lo que tenemos que trabajar, no tanto porque la preparación física y de fútbol la tienen, son chavos que ya vienen de nuestros semilleros de infantiles, ya llevan 5 o 6 años mínimo jugando y más que nada jugando juntos, entonces ya se conocen. Ya tienen la química, ya saben cómo trabajar con el de junto, con el de enfrente. Ya nada más es una cuestión de prepararlos mejor mentalmente. Apuntando, válgase la situación de que indisciplina no es que se porten mal, sino que no hay una aplicación en el planteamiento táctico y técnico. Exactamente, o sea, es una cuestión de no seguir las órdenes, no seguir el trabajo, no ejecutar mi trabajo como lo debo hacer. O a veces son ¿cómo se llama? Distracciones, ¿no? Claro. Yo tenía que moverme a la derecha, pero como pensé o vi algo diferente, me moví a la izquierda y por no moverme a la derecha ya no salió la jugada. Y eso fue un problema que tuvimos durante la temporada, todos los partidos. ¿Qué dice la psicología ahí, maestro Carlos? Estaba armando una pregunta, no tiene nada que ver con la motivación. Sí. Los jóvenes están totalmente motivados, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque ya son chavos que ya fueron campeones en infantiles. La temporada pasada que vine, llegamos a la final contra este mismo equipo. Entonces la motivación de ir a su casa a ganarles una semifinal, a querer estar otra vez en los papeles importantes, ahí está. Solamente era una cuestión de disciplina táctica, que realmente no ejecutamos, no hicimos nuestro trabajo. Cuestiones de, simplemente podría ser de concentración, ¿no? Sí, claro, va dentro de eso. Ahí a esta edad quiero imaginar bastantes distractores en la época juvenil que sí, muchachos están pasando. La verdad es que es una categoría muy difícil de coachar. En el sentido de que Marco se ríe, porque algo pasó por ahí. No, porque vaya, con las categorías más grandes ya los chavos son más independientes, ¿no? Ellos ya, y ya saben que le están invirtiendo el tiempo, le dan la seriedad, ¿no? Ahorita muchos de estos chicos, pues a lo mejor los llevan porque ya está pagando la temporada a su papá, entonces pues se tiene que ir, o no, están pensando en la escuela, están pensando en otras cosas, son muy dependientes todavía de la familia, por lo mismo de la edad, no se han independizado, entonces también es mucho de que, pues es que tenía un compromiso familiar y no fue a entrenar, y el día que vimos las cosas que íbamos a ejecutar ese partido, ya no fueron, y hay que estar viendo con quién vas a contar esa semana, con quién no vas a contar, que es que tengo un viaje familiar, es que tengo algo de la escuela. Entonces sí hay muchos factores externos que merman el trabajo de la juvenil. En la categoría que nos mencionaba Marco, que juega la final, un factor muy importante en el aspecto psicológico. Hicieron cuestión de equipo, fueron como hermanos, hicieron una actividad tal vez extracurricular en el sentido del fútbol americano, pero se unieron, había una unión, mencionaba Marco y los que estuvimos en entrevista aquí, una unión muy fuerte en la juvenil. Quiero pensar que esos lazos de unión todavía no se definen de una manera determinante. No, la verdad es que, pues por lo menos todavía no se definen tanto, pero nosotros, bueno, también, o sea, no es culpa solamente de los chavos, ¿no? Obviamente si los resultados no se dieron, también fue algo que dejamos de hacer el staff de coacheo. Pero uno pensaría que, pues, sí los tienen porque, como lo acabo de decir, son chavos que ya vienen jugando fácil 5 años juntos y que ya fueron campeones ellos, ya saben lo que es llegar al primer lugar, ya saben, se conocen ya de como la palma de su mano. Entonces yo creo que nos faltó tanto al staff como a los chavos un poco de concentración y trabajar más en eso, ¿no? En ejecutar las cosas tal y como se debían. Cuando se dice que es complicado dirigirlos y el coach Marco Murrieta lo afirma, ¿a qué se refiere, coach? Bueno, pues es que, pues como bien lo menciona el coach José Alberto, pues es una etapa difícil, ¿no? Es pues realmente son chavos que tienen, pues no sé, de 15 a 17 años, que pues están entre la secundaria, la prepa, pues les empieza a interesar también la fiesta, las novias, ¿no? Hay jugadores que perdemos porque quieren descansar un año para estar con sus novias, ¿no? O sea, ese es el argumento. Literal. Sí, no, pues quiero estar con mi novia un año y entonces ya no voy a jugar. Pasa que empieza la temporada y a los dos meses pues la niña lo deja, ¿no? Y entonces ya no jugó ni ni fútbol ni tampoco tuvo novia, ¿no? Cosas así que se salen mucho del control o lo que dice, ¿no? De repente pues el castigo más fácil para los papás es, bueno, saliste mal en la escuela, no vas al fútbol, ¿no? Y entonces los dejan en su casa según estudiando y pues se la pasan en la computadora jugando Xbox. O en la tablet o en el celular y pues de todos modos salen mal en la escuela, ¿no? Y sí, ya tampoco van a jugar. Entonces hay ese tipo de factores que hacen que sea un poco más difícil coacharlos. Yo, pues la verdad, yo creo que entre ellos y los niños más chiquitos es mi reconocimiento, los que lo siguen coachando, la verdad es muy complicado, sobre todo porque, bueno, con los niños chiquitos el mantenerlos pues con la atención, ¿no? Y que te hagan caso, que empiecen a comprender y a desarrollar y todo esto, ¿no? Y en el caso de estos chavos es que también hay muchos que son muy rebeldes, porque pues es esa etapa en la que se encuentran, ¿no? Y entonces también les cuesta mucho trabajo pues de repente seguir esto que el coach José Alberto menciona, ¿no? El seguir, o sea, es que no es de que siga una orden de porque se tiene que hacer y ya, no, o sea, si no hay un fundamento, cuando nos dice, bueno, es que tenía que pisar hacia el lado derecho y pisó al lado izquierdo en el caso de la defensiva, el sistema que se juega pues es por huecos, ¿no? Y entonces si tenías que ir al hueco del lado derecho y fuiste al de la izquierda, tú desprotegiste ya el hueco que te tocaba. Y entonces es más probable que haya una jugada grande por eso, ¿no? O sea, ese tipo de desatenciones. Y pues también aunado a las indisciplinas, o sea, esa es la indisciplina táctica y técnica. Pero pues también si los chavitos llegaron un mal día o los regañaron o lo que sea, o su carácter así es, pues se hacen de palabras dentro del campo y entonces ya le metieron un puñetazo a alguien o ya se empezaron a empujar o cualquier cosa, ¿no? Obvio, eso es hasta parte como del juego, es el calor del juego y es también esa batalla mental que muchas veces existe. Nada más que eso también debes aprender a controlarlo y tratar de hacerlo que juegue a tu favor, ¿no? Que el que se desespere así sea el de enfrente, no dejarte llevar tanto de esa manera por los impulsos. Y pues como bien lo mencionaba él, pues muchos de los juegos que se perdieron ahorita en la juvenil de otoño, pues no fue por falta de talento, sino por una cuestión de indisciplina. O sea, era muy evidente esa situación, ¿no? De que se veía que de repente los chavos hacían lo que se les pegaba la gana adentro, ¿no? Aunque afuera les dijeran o les mandes la señal, y siempre va a haber el argumento de, es que yo pensé, bueno, no, es que el sistema te dice que tú tienes que hacer tal cosa, no que pienses y ya después lo hagas, ¿no? O sea, sino esas son ese tipo de cosas que a todos los niveles sucede, pero que se debe trabajar mucho en la cuestión de la disciplina. Los equipos disciplinados pues, son los más exitosos, obviamente. Pues, son los que menos errores cometen y un equipo que no comete errores pues va a ser más propenso a ganar un partido, ¿no? Ese será un tema de análisis interesante. Sí, ¿Cómo canalizar? De conceptos básicos, ¿no? Del fútbol americano que se meten al espacio o a la trama de la inteligencia emocional tan importante en todos y cada uno de los deportistas. Joel Bonilla nos tiene más información. También vamos a platicar. Este fin de semana hubo un partido sumamente importante que es un campeón de campeones en Liga Mayor de fútbol americano. En el año 2010 surgen las categorías infantiles y juveniles de los Halcones, las cuales ya forman parte de la Escuela de Iniciación Deportiva del Fútbol Americano. Todo este crecimiento hace que el programa de fútbol americano de los Halcones de la Universidad Veracruzana tenga un fuerte compromiso cada día para obtener más y mejores resultados para el crecimiento de la institución. Regresamos aquí al Emparallado de los Halcones, 90.5 frecuencia modulada, Radio Universidad. Bueno, el campeón de campeones, Pumas, contra el equipo de borregos del TEC de Toluca, en la denominada congeladora. Había, ¿qué estimamos? Algo más de 7,000 personas. Sí, un poquito más de 7,000. El aforo de la congeladora estaba calculado como para 8,000 personas. Pero había gradas extras. Sí. Y el aforo fue de, bueno, se programó, ¿no? Se estipuló así que fuera un poquito más de 7,000 personas las que tuvieran acceso para también que no hubiera sobrecupo. Y pues yo creo que, salvo la opinión que tenga José Alberto, a mí me pareció que fue realmente un juego muy bueno. excelente partido, sobre todo de un nivel de las defensivas, pues muy, muy impresionante, ¿no? Digno de, ni se diga, de rivales, Pumas, de los rivales, ¿no? Pumas llevó la pelota 90 yardas, estuvo a 3 de anotar y no lo logró hacer. Sí, sí, sí, sí. Y yo creo que eso es lo que más les afectó al final del partido, ¿no? El perder el campeonato, pues ahora sí. Borregos Toluca ahorita es el campeón nacional, es el campeón sí. absoluto. No hay nadie mejor que ellos, ¿no? Y hay que pues decirlo como es. Y es con base también en el trabajo que ellos hicieron. Sí, pues, Pumas pierde en esa serie un balón que recupera la defensiva de Borregos Toluca, pero pues por ejemplo a Borregos Toluca también le anularon 2 anotaciones, ¿no? Que también hubieran representado puntos para ellos. Digo, al margen de los errores que pudo haber dentro del partido, yo considero que sí fue un juego digno de una final, de un excelente nivel, de 2 equipos que se entregaron completamente dentro del campo. Profesionales. Y que, pues, alguien tenía que perder, ¿no? Y en este caso fueron los Pumas. Y, digo, también hay que reconocer, por un lado, la labor de la coordinación ofensiva de Toluca y la concentración de los jugadores. Porque, igual, cuando Pumas se va arriba, les dejaron menos de 2 minutos en el reloj, en el cuarto, ¿no? Que son las ofensivas de 2 minutos perdiendo, que pues debes de tener los nervios de acero, la verdad. Claro. Porque tienes que estar jugando contra el reloj, no te debes de equivocar, te debes de salir del campo, no debes de exponer la pelota. El tiempo es oro. Los llamados, sí, claro, por supuesto. Y pues lo supieron hacer, ¿no? O sea, un ritmo, yo eso lo comentaba desde hace un par de semanas, que yo pensaba y veía que Toluca traía mucho mejor ritmo. Lo creo que llegó mejor más embalado que los Pumas a este partido, y yo creo que eso también les ayudó a que se llevaran la victoria, ¿no? Existió un jugador que fue el que más puntos anotó del equipo de los Borregos de Toluca, y cuando lo entrevistaron señalaba, anotaste muchos puntos, sí, me tocó porque yo tenía que estar en la posición, pero el trabajo es de equipo. Así es. Yo solamente todos. Llevé la sí, pelota sí, sí. donde tenía que ser, pero el trabajo es de equipo. Así es. La intención. Bueno, coach José Alberto Lince, ¿qué viene para el equipo categoría juvenil de Halcones de la Universidad Veracruzana? Ahorita estamos descansando y regresamos a entrenar el 9 de enero. Es la misma fecha que regresamos después de las vacaciones decembrinas con Intermedia. Ellos ya regresan a trabajar en enero. Y es la ventaja de estos chavos, ¿no? Que como tienen 2 temporadas al año, realmente no necesitamos prepararlos tanto en la cuestión claro. de fútbol, sino ahorita es regresar, ponerlos están a tope físicamente y ya de ahí nada más pulir lo del fútbol para la próxima temporada de primavera. Coach, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Emparrillo de Halcones. Éxito para la próxima campaña. No, gracias a ustedes. Carlos, nos vamos. Sí, muchas gracias. Aprendizaje en cada encuentro. Del emparrillado pues de los Halcones. Tienes una tarea con la cuestión de los juveniles y la psicología. ¿Qué pasa para poder desconectar y conectar, ¿no? Para la gestión de la aplicación y el buen desempeño. Claro que sí. Coach Marco, recordamos a los 2 elementos que van de Halcones a el Tazón Azteca el próximo 9 de diciembre. Así es, va el lineero ofensivo Jorge Fernando Guzmán Paz, número 52. Y el coach José Luis Izquierdo Bustamante, head coach del programa de fútbol americano de los Halcones. ¿Ya están concentrados? Sí, ya hoy empezaban los entrenamientos y hoy tenían que estar todos los jugadores y el staff desde las primeras horas de la mañana. Tal parece que, como les comentaba, van a hacer 2 sesiones diarias. Generalmente en una selección así es, porque pues hay que adaptar un sistema para muchos jugadores, ¿no? Que deben de poder comprenderlo rápido y empezar a ejecutarlo para poder llegar lo mejor preparados al juego del sábado, ¿no? Y también ahí de manera nada más ya final comentar que antes del Tazón Azteca también va a haber un juego de una selección juvenil de ONEFA en contra de un combinado europeo. Así es, va a ser doble cartelera de fútbol americano ese día. Pues muchas gracias, coach. Claro que sí, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a Joel Bonilla por acompañarnos en la consola de audio. A todos los que estamos aquí, les invitamos próximo lunes 5 de la tarde en el Emparrillado de los Halcones. Hasta pronto, gracias. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Radio Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.